Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo viene la preparación de esta actividad? Ay, acá estamos trabajando a full, todos los maestros, todos los que conforman la Escuela Especial 502, para este gran evento que estamos preparando para el sábado 12. El objetivo de la kermés, además de esto, de divertirnos, de encontrarnos en familia, como suelen ser estas actividades, ¿cuál es? Bueno, nosotros queremos compartir un momento así con toda la familia, con nuestros estudiantes y con la comunidad de alrededor de la zona de la escuela, para que nos conozcan, para que sepan que estamos acá, que conozcan a nuestros estudiantes. Y el objetivo también es poder recaudar fondos a través de la Asociación Cooperadora de la escuela, para diferentes usos que la escuela requiere, ¿no? Somos una escuela estatal y siempre necesitamos materiales, material didáctico, material para el área de educación física, proyector. Bueno, la escuela necesita, viste, para conformar los talleres. Entonces, la idea es un poquito de recaudar este dinero para trabajar en la escuela para nuestros chicos, ¿no? Para ellos. ¿En qué horario va a ser la kermés del próximo 12? La kermés es el sábado 12 a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos diferentes stands con diferentes emprendedores del municipio y de la escuela. Los chicos prepararon cosas en los talleres para exponer y vender ese día. Otros están en la comunidad, por ejemplo, del Centro de Formación Profesional, que está acá cerca de la escuela del 401. Invitados, ¿no? Que hemos conseguido invitados para que vengan a exponer en estos stands de diferentes emprendedores. Va a haber números musicales, va a haber juegos para los chicos, inflables, buffet, rifas, numeritos, diferentes rifas, hileritos, tapaditas. Va a haber diferentes actividades también De todo un para poco. pasar un lindo sábado. De todo un poco. Música, juegos. Y La idea es que se pasen en familia un grato momento. la entrada es gratis, algún bono contribución. No, la entrada es gratis, va a estar abierta a la comunidad. Y después la idea es que puedan comer, ¿no? Y disfrutar de estos emprendedores y poder comprar cositas para compartir en familia. Buenísimo, está hecha la invitación, nos quedamos aquí en la radio repitiendo. Aprovechamos este ratito para conversar con vos. ¿Cómo ha sido el regreso este año a la presencialidad plena después de los 2 años de pandemia para ustedes como escuela? Por suerte, ahora después de mucho trabajo, de estar con la familia, de llamarlas, de visitarlas, con el equipo, con los docentes, los chicos volvieron. Fue un poco difícil al principio del año, ¿no? Este tiempo que estuvieron en casa, se acostumbraron a trabajar en casa, pero bueno, de a poco pudimos conseguir con diferentes medios y diferentes trabajos, porque los estudiantes de nuestra población no son alrededor de la escuela, ¿sí? El distrito de José C. Paz es grande y vienen chicos también de otros distritos vecinos. Entonces, este fue una traba también el traslado. Pero bueno, trabajando con la gente pudimos hacer que los chicos estén en la escuela. Nuestros estudiantes están todo el día en la institución, desde las 8:30 hasta las 4:30. Así que están y les encanta venir. ¿Cuántos estudiantes son la matrícula de la escuela 502? Nosotros llevamos una matrícula de 227 estudiantes, pero atendemos desde nivel inicial, primaria, secundaria, en la sede de nuestra institución y chicos en las escuelas de nivel con una propuesta de inclusión. Y con una propuesta pedagógica de inclusión, que están en las escuelas de nivel con el acompañamiento de nuestros docentes. Y después tenemos también el servicio de SAFI, que es el Centro de Formación Integral, que sería el nivel secundario de una escuela primaria, de una escuela secundaria de nivel, Sí. y todo eso es como especial, se llama formación integral. Eso también es Que es lo paralelo, en el que es mismo horario. lo claro, está también acá en nuestra institución. En Por eso paralelo. tenemos un total de 227 estudiantes. Claro. La dirección... Es diversa, bien diversa la población. Claro, sí, ¿no? Son como varias propuestas plurinivel conviviendo durante esta jornada extendida. Sí. Los chicos son sordos y hipoacúsicos, y los de SAFI, los de formación integral, vienen también desde las otras escuelas, ¿no? De discapacidad intelectual, de la escuela de ciegos y medios visuales, y de sordos, por supuesto, sordos y hipoacúsicos también. ¿Articulación con otras organizaciones, instituciones de la comunidad? Sí, tenemos con el Centro de Formación Profesional, donde los chicos van a los talleres, hacen una formación técnica en esos lugares. Tenemos en el 401, en el de Fortabás, y van a hacer ahí la formación técnica. La formación pedagógica la hacen en nuestra escuela. Claro. La Universidad de José Cepaz tiene el profesorado con especialización en sordos y hipoacúsicos. En sordos y hipoacúsicos y ciegos. Sí. ¿Tienen ustedes articulación con ellos? Sí, vienen a visitarnos, vienen a conocer la gente que la carrera es nueva en la universidad. Así que estuvieron visitándonos los estudiantes del primer año de la carrera, vienen a visitar a las escuelas. Sí. Hacer el primer contacto, ¿no?, con las escuelas especiales. Bueno, tanto trabajo merece celebrarse en esta kermés del próximo 12 de noviembre, reencontrarse de alguna manera con la comunidad, ¿no?, después de 2 años en los que no se pudo, y este año tan tan difícil, tan cuesta arriba en muchos aspectos. Sin duda será un hermoso momento el que proponen esta kermés. Nos falta la dirección, Mercedes, para quienes no saben exactamente la ubicación de la escuela para que se puedan acercar el próximo sábado. Bueno, la dirección es la Barbean 504, esquina Cervoni. La entrada de la carne va a ser sobre Cervoni, entre la Barbean y Polonia. Estamos acá reentusiasmados, hace meses que estamos trabajando con este proyecto, con mucho entusiasmo y mucho empeño para que sea un lindo sábado en familia, ¿no? Y volver a recuperar el encuentro familiar y pasar bien en este espacio que es nuestra escuela, ¿no? Bien, nos quedamos acá en la radio invitando, amplificando esta invitación, compartiendo con ustedes, y bueno, y estamos siempre atentos y atentas ante cualquier novedad que quieran compartirnos. Este micrófono siempre está disponible, dispuesto a escucharlas y compartir también con ustedes. Bueno, le agradecemos mucho, la verdad que es importante poder socializar estos encuentros y el trabajo que hacen los chicos, ¿no? Para estar acá en la escuela. Gracias. Así que muy agradecida por permitir esta difusión, ¿no? Y que la gente de José de Paz se pueda acercar y conocernos. Porque a lo mejor hay muchos que no saben, ¿no? Claro. Que existe una escuela para chicos con sordos e hipoacúsicos, con trastornos, porque tenemos también a chicos con trastornos específicos del lenguaje también. Y el servicio de formación integral, y que también esa es la idea, que acá estamos. Bueno, y acá cuentan con una radio amiga para poder compartir, comentar el trabajo que van haciendo cuando ustedes lo necesiten y lo deseen. Dale, la agradecida, muy agradecida por esto. Un abrazo enorme, Mercedes, muchas gracias. Gracias por llamarnos, un besito grande.